¿Qué porcentaje espera sacar en la elección? No menos del 30%. Entonces va a ser presidente. Y sí, ¿para qué estoy peleando? ¿Se puede saber la fórmula o todavía no? ¿Con quién va a estar? Sí, se llama mi compañero de fórmula. Tiene el mismo nombre y apellido de un gran ex compañero que murió en un accidente de auto. Sí, ya sé. Diego Ibáñez Padilla. ¿Y esto de economía quién va a ser? Ah, bueno, vamos a ver. Si por mí fuera. Sí. Carlos Ardañán. No, ¿cómo Carlos Ardañán? No, Melconian. Melconian. Melconian. Ardañán ya lo tuvo. Claro, ya lo tuve. Carlos Melconian. Los dos son armenios. Está cara la vida, ¿no? La inflación es galopante en este momento. Están más o menos. Dos por 20% mensual. No, 20% anual. No, querido. ¿Cómo 20% mensual? No puede ser. ¿Cómo no puede ser? No, al 2% mensual. ¿Qué? Al 2% mensual. No. Si estamos al 20%. Perdóname, mira. Si estamos al 20% mensual, estamos a la mitad de la hiperinflación ya. ¿Y sí? La hiperinflación empieza con 50. Vamos, no, bueno, estamos al 20%. Vamos camino a la hiperinflación, Mauro. ¿En serio me está diciendo? Ah, no, en broma. Yo no la hiperinflación, no digo, pero... Y sí, si seguimos así, si no se le pone coto a estos aumentos. Estamos al 2% mensual, ¿no? No. ¿Qué números tenemos? No, los números, sí. No solamente el INDEC, sino de las empresas privadas, sí dan el 20 anual, no mensual, 20 y pico anual. Si tuviera un 20% mensual, doctor... Ah, tenés razón.